Esta segunda parte del seminario, que se tenía que haber celebrado ya hace 2 meses, a la vez que en CICU hicimos la parte de teatro, pero la verdad es que este final del proyecto Máquinas de Vivir, el último seminario ya que hacemos del proyecto, pues en realidad está siendo de lo más accidentado. Se ha dividido primero en 3 partes, después en 2. La primera parte la dedica al teatro, a la cuadra, a los Lebrijanos, el Teatro Gitano Andaluz de Mario Maya. Se celebró en CICU hace un par de meses y ahora tocaban, bueno, de una forma muy... con muchos problemas a la hora de cerrar con el ayuntamiento, al cual, pese a todo, se lo tendremos que agradecer, pero cerrar el presupuesto, cerrarlo... Aquí el maestro venía en el tren y le llegó el billete, cuando yo estaba montado en el asiento del tren. Quiero decir que la cosa ha estado muy, muy injusta y, claro, ha habido poco tiempo para la difusión. Y en ese sentido, como culminación o como explicación de muchas de las partes del proyecto, pues es un poco frustrante. No obstante, estos 2 días se lo íbamos a dedicar a la arquitectura, a la parte de arquitectura social. Máquinas de Vivir, como sabéis, es un proyecto que estudia los cambios de territorialidad en el flamenco desde los años 60 hasta los años 80, el periodo de convulsión que hubo en ese momento, por un lado con la arquitectura radical, las relaciones con el flamenco y con los gitanos de los situacionistas, que son los artistas europeos especialmente radicales que luchaban contra las ideas de Le Corbusier, contra las ideas de la racionalización del espacio urbano. Por otro lado, estudiamos, lo que les dedicamos hoy y mañana, la arquitectura social, es decir, los cambios en las formas de vivir de las ciudades andaluzas y de las ciudades del norte de España, los traslados del centro de la ciudad a las periferias, de los gitanos y no gitanos, muchos de ellos formaban parte de los grupos de artistas flamencos, son desplazados de los centros urbanos a las periferias por diversos motivos. Trazamos un plan de trabajo con el sector oriental y el sector occidental. Mañana lo dedicaremos al sector occidental y hoy el plan era Granada, Córdoba, Málaga. Fernando se ha excusado que no por motivos de trabajo, etcétera, no puede venir, y tenemos la primera parte entonces dedicada solo a Granada con María García, que va a hablar de la Virgencica, y después habrá toda una sesión dedicada a Málaga, incluido pues la experiencia de algunos de estos habitantes de los barrios del centro de Málaga, que son desplazados a la periferia. Y después el jueves tendremos una sesión especial dedicada a los situacionistas, bueno, dedicada a Ibe Crejo, a sus trabajos sobre la jerga gitana, y ahí tendremos una especie de jam con toda una serie de artistas, poetas y músicos a los que hemos invitado para que relean el libro de una forma libérrima.